Jerry busca pueblos, aprender, las coordenadas, comunicación, revenir, tierra, alegría, tambor, amor, gotas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Alegría, memoria, esperanza, verdad, lucha, justicia. Memoria, verdad, justicia. Celebramos la vida, celebramos la restitución del nieto 114, el nieto de Estela. Desde el inicio la dictadura cívico-militar eclesial fue enfrentada por jóvenes con sueños, utopías, coraje, convicción. Esos hijos e hijas parieron madres, abuelas, familiares, hijos. Esos 30.000 nos parieron a muchos que crecimos admirando su lucha, su templanza, su amor, su entrega, su trabajo constante. Por eso, hoy sentimos que hay un poco más de justicia. Ese abrazo que se inició hace 36 años... llegará al fin a destino. Esos abrazos renacen en cada restitución. Cada vez que la justicia sentencia culpable, renace el abrazo. Y falta. Aún faltan muchos. 400. Como dice Julián Axat en un poema, entendimos que en una democracia no nace del todo hasta que el nombre verdadero de todos los que, como vos, no retorna al cuerpo. La justicia no será justicia hasta que el último represor no reciba su sentencia, hasta que el último cómplice, encubridor, aquel que se benefició del horror de la dictadura civil y eclesial, no reciba su sentencia. Aún hoy, hay mucho por seguir luchando. No hay lugar en la Argentina en que no haya un grupo de gente que levante estas banderas. Lo cierto también que hacerlo en ciudades de tradición militar, como lo es Bahía Blanca, se hace cuesta arriba. En la llamada Puerta de la Patagonia, hace 25 años, bahienses asumieron la locura, el trabajar, de hacer una radio que nucleara a los hartos de tanto monopolio. El monopolio Massot lastimaba, aún lo hace. David enfrentando a Goliat. Hace 25 años, para De la Calle, la lucha por los derechos humanos son un eje, un pilar, una razón de su existencia. Bandera que es levantada en la calle, palabras hechas radio, radios abiertas en los juicios de lesa humanidad, denuncias, encuentros. Alegría, memoria, esperanza, verdad, lucha, justicia. Memoria, verdad, justicia. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Me desprendo del abrazo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo viaje de Palabras Andantes, este programa que nos permite trasladarnos a distintas ciudades y geografías de la Argentina y también de la Patria Grande para conocer el trabajo de radios y de proyectos de gestión comunitaria. Como siempre les contamos, Palabras Andantes es producido por la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo está integrado por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenka Sandoval, quien recién les contaba, les daba la editorial, y quien les habla, Julio César Santarelli. Hoy, en este día histórico, posterior a la restitución del Nieto 114, viajaremos a Bahía Blanca, una ciudad que fue y que quedó atravesada por los tiempos de la dictadura cívico-militar, pero que, sin embargo, todavía tiene una semilla que aún resiste. Hoy estaremos visitando FM de la calle 88.3. Comienzo a este programa especial de Palabras Andantes, especial por la noticia que se conoció ayer, que tiene de alguna manera su vinculación con la radio y el lugar y la geografía con la que vamos a estar trabajando hoy, porque Bahía Blanca, la ciudad donde está FM de la calle, ha sido atravesada y en la actualidad todavía está siendo atravesada por lo que fueron los vestigios, ¿no?, de la dictadura cívico-militar. Y en el día de ayer se conoció esa gran noticia para todo el pueblo argentino, ¿no? Sí, estábamos escuchando la música de Guido Carlotto, como lo conocemos todos, y tiene, o quizás ahí se vuelva a encontrar con su identidad. Su nombre es Ignacio Urbán, vive en Olavarría, es músico, participó en varios eventos que tienen que ver con abuelas, con los derechos humanos. Se ha filtrado esta información, digo, lo decimos porque ya es ampliamente público, porque en realidad hubiéramos preferido no decirlo, digo, saber simplemente que era el nieto de Estela, pero también entendemos que al ser el nieto de Estela, como muchos, frente a cada nieto que aparecía, el miedo de saber, y Estela encontrará a su nieto, estará en el país, no lo estará, digo, miles de hipótesis, pero también cada abrazo y cada alegría y cada celebración frente a cada restitución. Entonces ayer a las 4:30 de la tarde creo que va a ser un día recordado por absolutamente todos, porque de alguna manera u otra, por teléfono, tweet, correo, nos fuimos enterando y fuimos celebrando hasta que finalmente escuchamos a Estela como a las 5:00 ya de la tarde, dándonos la noticia como presidenta. Ella habló como presidenta de las abuelas, más allá de ser la abuela, ¿no? Ese lugar institucional, esa templanza, ese amor que siempre contagia y esa tranquilidad que contagia Estela cada vez que habla. Sí, estaba todo el mundo emocionado y ella parecía con su temple, con su sonrisa, ¿no? Contando esa noticia tan tan difícil, y todo el mundo se emocionó casi más que ella parecía, ¿no? Bueno, seguimos este viaje, seguimos de Olavarría y nos vamos por la ruta hasta Bahía Blanca. Uh-huh. Hoy vamos a estar contándoles la historia, el presente de FM de la Calle, esta radio comunitaria que está enclavada en una ciudad muy atravesada, decíamos, por la dictadura cívico-militar, una ciudad que en particular conozco bien y que uno sabe de las lógicas que tiene la ciudad, desde la universidad hasta un kiosco, hasta la forma de ser de la gente, está atravesada por esa rectitud de los años de la dictadura militar. Entonces es una ciudad muy difícil de poder realizar lo que hace FM de la Calle, que es comunicación comunitaria. Uh-huh. Esto que lo decíamos programas antes, cuando hicimos FM Encuentro, que está en Viedma, bastante cerca de lo que es Bahía Blanca, como Viedma, una de las grandes ciudades, como la puerta efectiva de la Patagonia. Pero hay que, no se puede olvidar que Bahía Blanca fue una de las ciudades iniciales allá cuando fue la campaña del desierto. Entonces tiene una tradición militar que se refuerza durante la dictadura, pero que viene de muchos años antes, que explica un poco esto que vos estabas comentando recién. Y más lo va a explicar el clip que tenemos preparado, donde aparecen unos sonidos característicos de la ciudad. Bahía Blanca está en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En FM de la Calle, con otro compás de murga, haciendo la Cucharón Radio, en vivo. La puerta de la Patagonia, el fortín militar que expulsa a las comunidades originarias de estos lugares. Arrancó la radio abierta en esto que es la carpa de la diversidad. Sí, somos la FM de la Calle, haciendo nuestro pequeño aporte aquí en la tarde de Bahía Blanca, en la Plaza Rivadavia. Siempre ha tenido un peso lo militar y las fuerzas represivas en la ciudad. FM de la Calle en la inauguración del monumento a las víctimas de la masacre de Calle Catriel. Desde FM de la Calle queremos celebrar esta movilización activa en defensa de la ley de medios audiovisuales. Hoy más que nunca estar en la calle, en esta plaza, expresando nuestra convicción en democratizar la palabra, hace que las maniobras de los grupos monopólicos queden al descubierto en su estrategia de querer judicializar lo que miles y miles en el país hemos decidido no delegar más, que es el derecho humano. Por ser una zona portuaria, ha desarrollado una fuerza militar aeronaval muy importante. Eso ha concentrado un sector de la población muy importante que pertenece y tiene una ligación con las fuerzas de seguridad. Un medio de comunicación de la nueva provincia, aquí se lo conoce popularmente como el Diario de la Marina. Bien, la actividad la convocamos desde FM de la Calle, participando en la comisión de apoyo a la policía. Llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita con la canción. Me llaman calle, ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de Y tuvimos el primer acercamiento a Bahía Blanca, esta ciudad, como bien decía el clip, una ciudad donde estuvo la Armada Argentina, allí en la base naval Puerto Belgrano, muy cerquita de Bahía Blanca, estamos hablando de Punta Alta, donde estuvo el Comando Quinto del Cuerpo de Ejército, una ciudad atravesada por la dictadura militar, con las calles, calle Almirante en no sé cuánto, calle Comandante, todas las calles, incluso en esto de renombrar las calles, esta idea y propuesta de Osvaldo Bayer, ¿no? Uh-huh. Que está atravesando de renombrar, por ejemplo, la calle Roca, Bahía Blanca tendría muchas calles como para cambiarle el nombre. Una ciudad que la universidad también tiene su lógica dura, ¿no? En forma de enseñar que viene de aquellos tiempos, ¿no? Allí está FM de la calle como para que nos imaginemos lo que es la lucha de la ciudad, ¿no? Veníamos hablando algo similar pero a otra escala de lo que hablábamos la semana pasada con la FM Mate Amargo de Los Toldos, porque uh-huh. una radio en un pueblo donde a veces tiene que luchar contra los propios ciudadanos, los propios que podrían ser compañeros, podríamos decir. En este caso, en la ciudad, tiene que luchar contra grandes molinos de viento, podríamos decir, como lo son también los medios de comunicación, los monopolios de comunicación que hay allí en la ciudad. Y eso que decís tan claro, hace 25 años, cuando nace De la Calle, un 2 de agosto, ellos nacen ya casi con el lema de hartos de tanto monopolio. Hace 25 años ya estaba la familia Masocha, la familia histórica, también lo decía el clip, el diario está puesto como una de las líneas de la Marina. Entonces, por lo tanto, en esta sociedad tan conservadora, pensar, diseñar, llevar adelante una propuesta comunicacional de esta que no tiene absolutamente nada que ver, porque en Bahía, como en todos los lugares, en todos los pueblos, tienes como sus propios grupos, sus propios círculos, y Bahía Blanca y FM de la Calle lo que hizo, esta experiencia que ya tiene 25 años, fue intentar nuclear a toda aquella gente que no estaba conforme, no estaba de acuerdo con ese modo de vida, con ese estilo que se estaba viviendo en Bahía Blanca. Seguimos compartiendo historias de FM de la Calle. Cuenta la historia un grupo de compañeros, aquellas primeras que se juntaban para pensar la idea, y desde ahí hay una famosa agenda donde hay varios nombres. Por el consenso sale De la Calle, había quedado último anotado, y es el que deciden ponerlo. Está claro que después ese nombre De la Calle tiene mucho que ver con la manera de hacer radio y los lugares donde estamos. Y desde hace un montonazo de años, siempre la radio trata de estar en la calle haciendo sus radios abiertas, a veces ni siquiera saliendo por el éter, pero sí la presencia física nuestra en los distintos conflictos donde la sociedad se expresa. FM De la Calle, en la ciudad de Bahía Blanca. Estamos en la calle Moreno 762. Nos podés escuchar en internet en www.enesoestamos.com.ar. Y si estás por Bahía Blanca, lo podés hacer en el 87.9 MHz. Voces de la radio. Voces de ayer y de hoy. Voces de la calle. Y se podía escuchar en el clip la dirección, en esoestamos.com.ar, se puede escuchar vía internet la radio FM De la Calle, esta radio que lucha contra ese molino que es la nueva provincia, como para que tomemos dimensión cuando murieron los dictadores Videla y Massera, el diario fue reconocido por la editorial a favor de estos dictadores, como para que se den una idea del lugar donde estamos hablando y de la lucha que están llevando adelante en FM De la Calle. Seguimos mateando aquí en Bahía Blanca y escuchando la historia de FM De la Calle. FM De la Calle. 25 años. Pensar los 25 de la radio es pensar qué le pasó y le pasa, qué le pasó y le pasa a esta sociedad en ese periodo de la historia. Equivocado sería hacer un relato mirándonos hacia adentro, aislados de los otros y las otras. con semejante síntesis en su nombre, FM de la Calle, expresa el lugar que quiere ocupar, su lugar desde donde aportar. Mucha sustancia, subjetividad explícita desde el arranque. Allá desde el fin de la historia y de las ideologías, sentenciadas por los difusores del pensamiento único, un grupo de bahienses funda a contracorriente este proyecto comunicacional. En el Pago Chico, una fase del plan neoliberal comenzaba a empujar a esta sociedad hacia el abismo del individualismo y el no se pueden cambiar las cosas. Esto es lo menos peor. En ese instante, desde la izquierda del dial, del corazón, del pensamiento y la acción, nace FM de la Calle. FM de la Calle, al grito de harto ya de tanto monopolio. Raro hablar en esa época de monopolios de comunicación. Sin embargo, en la ciudad, la derecha más rancia ya lo tenía en funcionamiento. Y en ese contexto nacimos. Como reacción al monopolio y para contar desde otro lugar, las cosas que nos pasan. Primero, como intento de un programa radial en casa ajena. Pero rapidito, la voluntad, las ganas y las opiniones compartidas hicieron que se pudiese pensar en un medio propio. Fue proyectado en el centro de la ciudad, con su antena en el corazón del poder comercial y con pautas de querer hacer una radio desde el vamos, en serio, profesional, que se prenda con la cabeza de sus oyentes y no con las normas comerciales. Recordemos que al mismo tiempo explotaba el espectro de las FM. Rápidamente esa propuesta contracultural, alternativa a lo establecido, prendió en la comunidad. Se escuchó, se expresó y se organizó de esa manera. Se convirtió rápido en herramienta de quienes se quedaron sin laburo, producto de la privatización sistemática. Fue un espacio para la denuncia de los intentos de olvido y perdón. Eran épocas de obediencia de vida e indultos, pero De la Calle hizo memoria y señaló otro camino. FM de la Calle, 25 años, y no aparece aquí con absoluta claridad, pero ahora también hay que decir para aquellos que les interese y quieran conocer un poco más, va a ser, porque nos va a quedar chico el programa de hoy. Actualmente, FM de la Calle a las 11 de la mañana está haciendo en su programación postales donde cuentan su historia, y ahí si ustedes ingresan en la página de Facebook pueden ya encontrar sus postales colgadas, la 1. Ahí en la entrevista con Gabriel Sena, con quien dialogamos, nos contaba que FM de la Calle fue iniciativa del Partido Comunista. Una relación más con la radio que abordamos la semana pasada, la de los toldos. Ahí nos decía que el proyecto del Partido Comunista en aquellos años, en los 80, fue montar 5 radios. Una de ellas, FM de la Calle. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire.